¿Casarse o no casarse? ¿Es el matrimonio una obligación o quizá un sacramento? Veremos lo que sobre este tema nos dice el doctor Abelardo Limón. El cristiano y el matrimonio es el tema del apóstol Pablo en el capítulo 7 de su primera epístola. Hoy queremos renovar nuestra consideración de este tema. Recordemos que en los versos 6 y 7, Pablo termina su discusión acerca de los casados, como lo hizo en el verso 2, que no es un mandato que todo hombre o mujer tenga obligación de casarse. Por cierto, muchas personas se quedan solteras por no haber encontrado a alguno del otro sexo que les acepte, o por la muerte del comprometido, o quizás por alguna otra razón. Y es claro que los tales no incurren en culpa por eso. Las iglesias evangélicas, el día de hoy, no consideran el matrimonio un sacramento, es decir, una cosa obligatoria a todos menos el clero. Seguimos más bien lo que enseña el apóstol Pablo aquí, y no creemos que ninguna jerarquía tiene derecho o autoridad de cambiar ya lo escrito. Aquí recordamos también las palabras de Mateo en el capítulo 19 y el verso 12, que requiere el reconocimiento de la libertad personal, no una imposición ni ley de órdenes de la iglesia. En los versos 8 y 9 de este capítulo 7, aquí Pablo repite el principio planteado en el primer verso y vuelve a restringir su aplicación, considerándole a él mismo como soltero o posiblemente viudo que no volvió a casarse. Lo que Pablo dice es algo muy claro. Él dice, es bueno no casarse. Sin embargo, sea soltero, sea soltera, sea viudo o sea viuda, si no se puede abstenerse sin arder en pasión, entonces, que se case, dice Pablo. Es preciso o la abstención o el matrimonio. Toda fornicación o relación ilícita, esto es, contra la naturaleza humana, es prohibida al cristiano por las razones expuestas en el capítulo 6 de esta epístola. Aquí Pablo usa el verbo quemarse, y esto no se refiere aquí al lago de fuego, al infierno, siendo que está hablando de los salvados. Y por cuanto el contexto se limita definitivamente a la continencia y a la incontinencia. Los próximos dos versos hablan de los matrimonios cristianos, donde ambos cónyuges son renacidos. El mandamiento del Señor Jesucristo es que estos no se separen. Pero sin embargo, ya que todos somos capaces de pecar, si uno de los consortes se separa del otro a pesar de toda admonición, entonces no hay derecho de divorciarse solo por esa causa, sino de esperar la reconciliación. Muchas iglesias van un poco más allá en su concepto de esto y juzgan que si un cónyuge se separa y se divorcia, entonces la parte inocente, es decir, la persona que no buscó el divorcio, ni cometió adulterio, ni causó la separación, tiene entonces la libertad para casarse con otra persona. Hay otras iglesias que demandan que se espere hasta que el desposado que se divorció se una en matrimonio con otra o con otro, como el caso dependa, demostrando de esta manera que ha roto la unión que tenía antes con su esposa o con su marido. Es entonces cuando el cónyuge inocente ya queda libre para casarse con quien sea, con tal que sea en el Señor. También en algunas iglesias hemos notado que es la regla reconocer que lo que haya sido hecho antes de la conversión queda perdonado y luego se puede legalizar el estado civil en que se encuentre, sea cual fuere. Esto quiere decir, por ejemplo, que si un hombre recibe a Jesucristo por su Señor y Salvador personal y está viviendo con una mujer sin ser casado con ella, que se aparten enseguida o que se casen pronto. Si él o ella ha sido legalmente casado antes con otra persona y ha abandonado aquella unión, que busque el divorcio legal y se case con la persona con quien ahora vive. Si se dilata en cumplir con estos requisitos para legalizar su presente condición civil, se suele hacerle esperar un tiempo después de rectificar su estado antes de poder recibir el bautismo y ser recibido como miembro de la iglesia. Esto es, si no intervienen consideraciones que la iglesia juzgue ser razonables para no insistir en esta demora. No hay pretensión en este programa, amable oyente, de justificar estas reglas por medio de citas novotestamentarias, pero sí se cree que están de acuerdo con los principios generales del Nuevo Testamento en lo concerniente a las acciones después de la conversión. Entonces ya estamos hablando de otra cosa totalmente. Los versos 12 al 16 de este capítulo 7 dan la solución al problema de lo que debe ser la actitud de la iglesia en el caso de un cristiano que es casado con una mujer incrédula o viceversa. Así dicen estos versículos. Leemos de la Nueva Versión Internacional. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Pablo, por su autoridad apostólica, aquí dicta los principios que deben seguirse, reconociendo que el Señor Jesús no dio mandamientos sobre estos casos mientras estaba en la tierra, como lo hizo en el caso ordinario del divorcio. Se ve, por tanto, que los apóstoles conocían las enseñanzas contenidas en los evangelios sinópticos y que las mismas congregaciones comprendían que una cita de ellas comprobaba la autoridad inapelable de lo dicho. En este caso, se refería Pablo a Mateo 5:32 y Mateo 19 del 3 al 9, como a Marcos 10, 11 y 12. Sabemos que para este tiempo, Lucas y Juan todavía no habían escrito sus evangelios cuando Pablo escribió esta epístola. Pero no por esto podemos decir que los escritos de los apóstoles no eran de igual valor que los evangelios, ya que también eran una revelación divina. Eran la comunicación a los hombres de la voluntad de Dios. La regla apostólica aquí es sencilla. Si una persona casada se convierte al Señor, pero su cónyuge no es creyente, es decir, permanece incrédulo, ¿debe entonces la persona cristiana separarse, divorciarse o seguir viviendo en unión con su esposo o con su esposa, como sea el caso? Está bajo la obligación de seguir en unión, dice Pablo aquí. El creyente no puede tomar la iniciativa en una separación. Pero si el marido incrédulo o la esposa, si ella es incrédula, se separa, no queriendo vivir con el cónyuge cristiano, entonces hay que aceptar la separación y la iglesia no tiene por culpable al inocente. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aún no debe dejar de seguir al Señor aunque le cueste su matrimonio. Siendo legítimamente casados según las leyes del país, son reconocidos por Dios como unidos y los hijos son legítimos. Pero al convertirse uno de los dos, la unión es santificada, dice Pablo. Tampoco hay necesidad de ninguna ceremonia ni acto alguno para que la persona convertida pueda orar con fe, invocando la bendición de Dios sobre toda la familia y pidiendo que todos lleguen a ser renacidos también. Que a paz nos llamó Dios, escribe Pablo en el verso 15. Aquí no es la paz a cualquier precio, sino en cuanto dependa de vosotros, lo dice también en Romanos 12, 18. Un cristiano no debe vivir siempre peleando con otros, mucho menos con los de su propia familia. Lo mismo se puede decir en cuanto al hombre también. Aquí Pablo, en este verso 15 ha de compararse con lo que dice Hechos 15, 10, porque al hacerlo podemos ver que el espíritu novotestamentario de amor, de gozo y de paz es de más valor a la vista de Dios que cualquiera de los detalles minuciosos de la ley. que el Espíritu Santo dé sabiduría y juicio en la adaptación de este precepto a la vida diaria en el día de hoy, amable oyente. Es fácil abusar de este principio, pero es nuestro deseo y nuestra oración que la iluminación del Espíritu Santo esté sobre usted al considerar la adaptación de este versículo. El próximo párrafo, de los versos 17 al 24, nos ilustra primero el principio enseñado ya por Pablo, y es esto: que la conversión al Evangelio no requiere un cambio en la condición social del regenerado. La adaptabilidad del Evangelio a toda posición y condición social es en verdad admirable. El esclavo puede ser salvo y quedar esclavo, o puede, si la oportunidad se le ofrece, llegar a ser libre, pero no es más cristiano o menos cristiano por ser esclavo o por ser libre. El judío circuncidado puede ser un hijo de Dios por fe en Jesucristo, lo mismo que un gentil incircunciso, y ni el uno ni el otro tiene que pensar en cambiar su ciudadanía ni la condición de su cuerpo. Uno puede ser salvo y servir a Dios en cualquier condición de la vida, con tal que no sea una condición inmoral. Como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, dice Pablo en el verso 17. Y luego agrega que esto es lo que él ordena en todas las iglesias. Como apóstol, tiene el derecho de ordenar. Y ya que ordena lo que Dios le ha revelado, declara lo mismo en todas las iglesias. Por eso es que lo tenemos nosotros ahora en forma escrita. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Esto lo hace en espíritu el esclavo, sin que su amo le pueda estorbar. Y el amo no es más libre en espíritu que su esclavo, por cuanto tiene que reconocer que él también tiene un amo. De manera que el esclavo es libre y el libre es esclavo en el Señor Jesucristo. Los versos 23 y 24 son versículos muy preciosos. Permítame dar lectura a estos y luego compartimos nuestro último comentario. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó, dice esta porción de la Escritura. Estos versos nos dicen que no importa la condición social del convertido, porque este es comprado, es redimido de la perdición y a gran precio, a precio de la sangre del Hijo de Dios. No debe entonces olvidarse de que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por cierto, la Biblia enseña que los hijos deben obedecer a sus padres, que los empleados deben obedecer a sus patrones y que los miembros de las iglesias deben obedecer a sus pastores, las esposas a sus maridos. Pero en todo caso, la primera obligación para el cristiano es la obediencia a Dios, cueste lo que costare. En la próxima reunión estaremos viendo el tema de las no casadas. Este es un asunto sobre el cual el Señor Jesucristo no dejó mandamiento mientras Él estaba en la tierra, ni había revelado nada especial como obligatorio a los suyos. Pero más de esto en la próxima sesión. Le espero. Lo que la Sagrada Escritura nos dice acerca de las mujeres no casadas iniciará la presentación de la próxima edición de este programa. Gracias por su compañía. Y para que nos escriba, esta es la dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.